En ambos casos hoy tenemos un programa piloto, un programa de arranque, de calentamiento, sin invitados pero con un buen montón de fechas en la agenda. Y la semana que viene también tendremos una agenda bastante cumplida y trataremos de que haya gente que participa en esa agenda que esté aquí para explicarlo. Y hasta ahí podemos leer. ¡Comenzamos! Hoy estoy de bajón, aunque me cueste reconocerlo. Hoy estoy tratándomelo, el caníbal que llevo ahí dentro. Valencia es tan bonita al caer el sol, ya lo pintaba Sorolla. Respiro para calmar mi King Kong y resucito en las estrellas. Hoy nuestro editorial en este primer programa de la temporada 2025-2026 no tiene título, pero sí nombre y apellido. Thank you. que todo cambia. Canciones Ya No, el grupo Galope, canción incluida en su disco que llevaba por título únicamente la letra G. es cuanto queremos y desde luego podemos decir al respecto. Galope sonando en el editorial del Club de Amigos del Crimen, hoy jueves día 11 de septiembre, primer programa de la temporada. No nos hubiera gustado, es lo último que nos hubiera gustado hacer, empezar con este editorial, pero creemos que es absolutamente imprescindible y necesario. Seguimos con más secciones propias del Club de Amigos del Crimen, ya que estiramos las que durante la temporada pasada y aún en muchas otras anteriores ya formaban parte de nuestra plantilla. Una de ellas es el Triple Asalto Mortal sin Red, que ya saben ustedes que es aquel material que nos llega aquí a la redacción del Club de Amigos del Crimen y que no nos hace falta ni siquiera oírlo para poderlo compartir con todos ustedes, porque sabemos que goza de la calidad por ser quienes son los que vienen en ese trabajo o por ser quienes nos lo mandan de nuestra absoluta confianza. En este caso se dan todos los condicionantes para que esté aquí Guadaña en el Triple Asalto Mortal sin Red del Club de Amigos del Crimen. Nuestros amigos de Spora Records nos hacen llegar el último trabajo de Guadaña, tal y como nos dice Pincho en su nota, el último disco de Guadaña, una de las bandas de punk más longevas de Mallorca. Incluye 8 temas nuevos y 2 merecidos homenajes, El Maldito País, que en el que homenajean a Escorbuto, y Samurai, donde hacen lo propio con Rafa Murillo, que nos dejó en 2023, tal y como nos dice Pincho. De Spora Records, lo que suena, Guadaña. La canción que abre el disco, Hermanos. Triple Salto Mortal desde las Islas Baleares con Guadaña. Gracias Pincho, gracias por la Records, por mantenernos informados de lo interesante que se cuece por allá. Nuestro editorial dedicado a Galope. Y nos metemos ya con la que va a ser casi la única sección de lo que queda del programa, la agenda de conciertos. Empieza con este homenaje que se han dado la gente del Botanic. En un evento que se va a celebrar este sábado día 13 de septiembre. Ahí van los datos. El Sons al Botanic, que celebra 10 años en este 2025, lo hace con un festival, pero de únicamente una jornada, la del sábado día 13. ¿Quiénes participarán en esta jornada? Pues Apartamentos Acapulco, Los Badlands, que están sonando de fondo, y Borja Mompó. Todo ello a la tarde del sábado día 13 y por la mañana a partir de las 12 y media matinal con conciertos de Mar Jiménez y Apolo. Un ciclo de Sons al Botanic que durante 9 años ha esparcido la música por el Jardín Botánico a lo largo de todo el año, solamente que esta vez, en este año, para celebrar el 10º aniversario, lo concentran todo en un único día, sábado día 13 de septiembre, Jardín Botánic de la Universidad de Valencia, Sons al Botanic 2025. Escapa Rapid, sonando en el Club de Amigos del Crimen, completan la formación de esta grabación Out of Control Army desde México. Evidentemente estamos hablando, vamos a hablar mejor dicho, de la Need the Rock del Ballad del Sorage. Y damos enseguida todos los datos, pero escuchamos de fondo a Escapa Rapid. Y pues se nos olvida decirlo, esto es Amor por el Ska, canción incluida en Rebelde Corazón, un disco editado el pasado junio de 2024 por Escapa Rapid. Vinilos viejos y un vino que esté bueno, fiesta entre amigos y ska por todo el tiempo. Jamaica Music is the original sound. Lo transformamos en esta ocasión, esperando la posibilidad de tocar otra vez, coincidiendo en algún lugar para poder crecer como la espuma. Amor por la música, volver a tocar como la espuma. Nuestro amor creció, amor a la música, amor a viajar, amor al ska, esperando el momento de vernos y volver. Escaparapit sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de su participación en la 30ª edición, que se dice pronto, 30 ediciones para la gente sin wifi, de la Nit de Rock del Ballad del Soleil. Sábado día 13 de septiembre. Sábado, decimos, y completan el cartel, la parte de los Escaparapits, la época, Orgullo de Clase, que están sonando de fondo. La Orquesta Paraíso, R.A.K. y Ferro. Bandas llamadas a participar en la 30ª edición de la Nit de Rock del Ballad del Soleil. Esto que suena, como decimos, es el Orgull de Clase. La canción se llama Defensors y está incluida en el disco Malgrat Tot, editado en 2019. Orgull de Clase. Los datos ya lo saben de sobra, pero los repetimos una vez más, año tras año, temporada tras temporada. Parc Cantabella, en el Ballad del Soleil, lógicamente. Precio, una aportación de 6 euros que incluye incluso consumición. Apertura de puertas, 20 horas. Los conciertos a las 20:30. Sábado 13 de septiembre de 2025, al Ballad del Soleil. Y atención, porque leemos la convocatoria, que recordatori de la 30ª edición als Mils Primers. Y hasta ahí podemos leer. Yeah. trigésima edición de la Nit de Rock del Baral del Sorell, 30 años organizando conciertacos en una única jornada, en este caso la del sábado día 13 de septiembre a partir de las 20 horas, puertas, 20:30 los conciertos. Par de Cantabella en el Baral del Sorell, 6 euros la entrada, como aportación incluye una consumición. Y recuerdo a lo de la 30ª edición, ahora decimos bien, lo decimos en castellano, 30ª edición a los 1000 primeros, sea eso lo que signifique. Seguimos con más cosas. No pienses que cuando quieras me tendrás. Te dije una vez, algún día volverás. Ahora me lo pides, por favor. No puedo hacer caso. No lo hiciste mal, pero algo te falló. Te he fallado yo. Yo no soy un boomerang al que tiras y recoges otra vez. Ya que en el trayecto decidí no volver. Dejaron de sonar todas nuestras canciones, quedaron esparcidos nuestros corazones. Yo ya escribí tu nombre para poder tacharlo como algo del pasado, pasado y complicado. Caen las avenidas, se derrumban a mis pies. Quedan las heridas por caricias en la piel. Como estuve al olvidarte, tan preso ahora al recordarte. Santero y los muchachos sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de su participación en la Big Twin Spain 2025. Que si bien la Nit del Baral del Sorell celebra su 30 aniversario, la Big Twin Spain celebra su 40 aniversario, nada más y nada menos. Oiremos canciones de las bandas participantes, de algunas de ellas, porque son muchas. Las canciones, cambiamos nuestro. Vamos a ir dejando todos los datos, que no son pocos tampoco. Yo ya escribí tu nombre para poder tacharlo como algo del pasado, pasado y complicado. Sin el calor en las noches más frías, más fuertes son los ruidos en suena el eco de tu voz desde el pasado, como un grito congelado, pero no hay deshielo para algo que es tan complicado. Concentración motera Big Twin 2025 va a tener lugar los días 11 al 14 de septiembre, es decir, desde hoy mismo para aquellos que nos escuchan en directo, hasta este domingo. El lugar de siempre, en el Pinar del Grado de Castellón, en la avenida Ferrandis Salvador, donde como dice la organización, llevan 40 años rugiendo fuerte. Conciertos, glamping, zona gratuita, gastronomía, rutas, espacio familiar. Hagamos un poquito de historia. Todo esto comenzó con una reunión de coches clásicos allá por el 1983. Un grupo de moteros acude a la cita y allí mismo deciden organizar una reunión, pero de motos Harley Davidson. Mantenga siempre el viento a favor. Y así en 1984 se congregan en el camping de Oropesa del Mar nada menos que 20 motacas. Después, no. Y empieza a gestarse ya la Big Twin. En el 85 son 40 las motos. En el camino al sur. La progresión sigue y en 1988 se trasladan al Pinar del Grado de Castellón, donde se dieron cita 500 motos. Las canciones tristes se han quedado. la concentración se convierte en internacional. Y no podemos dejar de mencionar el apoteósico concierto de Deep Purple en el 25º aniversario, que se dice pronto. Santero y los muchachos han cantado su complicado en el doble LP Cantina, editado en 2022. Y este es el trayazo de Corazones Eléctricos de su disco homónimo de 2017. Ahí lo ha dicho Pau, Camino al Sur. Y como tenemos los horarios completos, vamos a dar cuenta ni siquiera de todo lo musical, sino solamente de lo que es musical, y además nos parece interesante, muy, muy, muy resumido, porque todo esto arranca el jueves día 11, hoy, para que nos escuchen en directo, que se han abierto las taquillas, se han puesto a la venta entradas y abonos, pulseras, acreditaciones. Y para mañana, viernes, día 12 de septiembre, están previstos los conciertos de Reciclaje, Anora Quito, que escucharemos enseguida, Los Corazones Eléctricos, que acabamos de escuchar, Los Coronas, Santero y los Muchachos y The Lest. Para el sábado, día 13, por la mañana, entre 12 y 2 de mediodía, concierto de Reina Vudú. Ya por la tarde, Cosmética, Will Jacob and Marcos Cold Band. Y a partir de las 21:30 del sábado, día 13, Los Burning. Cambia la televisión por una... Suena el inmortal Muévete en la oscuridad, una canción incluida en el disco Cuchillo de 1987. Muchos de ustedes no habían nacido. Y nosotros hemos recuperado la del Burning en directo, Dulces 16, editado en marzo del 91. Muévete en la oscuridad, Los Burning. Nos habíamos quedado en el sábado día 13, que lo recordamos, a partir de las 12 del mediodía, Reina Voodoo, por ejemplo, en concierto. Ya por la tarde, Cosmética, Will Jacob and Marcos Colman, los Burning, que acaban de sonar, después de los Burning Corizonas y de Capaces. Dejemos de lamernos tanto el culo. Y ya para el domingo 14 de septiembre, Dustin, al mediodía, a partir de las 12 y media. También por la tarde, Animal Caliente y Comanche. Y a las 5 del domingo día 14 de septiembre, despedida y cierre de esta 40ª edición del Big Twin Spine en su edición de 2025. Lo que suena de fondo es Anora Quito con su canción Bailemos, single digital, que ya con el Sin Mí, adelantado en febrero de este año, adelantaban material de lo que va a ser su próximo disco Universal. Esta es la segunda entrega. Bailemos por Anora Quito, una de las canciones que posiblemente esté sonando. Vamos a repasar la agenda para decirlo bien. En la jornada del viernes día 12 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde, que tendrá su concierto de reciclaje en la plaza de Sete, y en esa misma ubicación, en la plaza de Sete, 19 horas, Anora Quito en concierto, Grau de Castellón. Dejemos de afilarnos los colmillos, si no nos queda donde mordernos. Déjame que te coma sin piedad, solo con mis versos. Estamos tan rotos por dentro. Ahora que ya aprendimos a bailar con nuestros defectos. Dejemos de afilarnos los colmillos, si no nos queda donde mordernos. Déjame que te coma sin piedad, solo con mis versos. Y sé que no es fácil de ver. Si volvemos a empezar o caemos otra vez, y puede que nuestro mapa mental nos impida comprender dónde queremos llegar. Sean muy largos tus días, y cuando acaben, si quieres, te esperen sábanas tibias y una almohada confidente. Que el sueño nunca se espante y que en sus brazos. Seguimos con la agenda de conciertos recomendados para este fin de semana y nos vamos al Pulso Pub en la ciudad de Valencia, concretamente al barrio de Benimaclet, República Independiente. Field the Music, Pulso Pub, en la agenda de conciertos para este septiembre. Tenemos que destacar lo que va a estar ocurriendo este viernes día 12, mañana, para quien nos escuchan en directo, con la actuación de Emma Cádenas, que está sonando de fondo. Haciéndose compañero de las Ovejas Negras, swing y folk de los Andes, afroperuana, ritmos del Pacífico Sur. Con Emma Cádenas y las Ovejas Negras, viernes día 12, Pulso Pub, en la calle Leonor Giovanni número 6 de Benimaclet. Sonando su bendición gitana, Emma Cádenas. que con el paso del tiempo te hagas más joven que nunca y que se mueran de envidia las beatas y las putas, que al fin llegado el momento no tengas dudas ni prisas, que un cielo lleno de estrellas te ilumine la partida, que sea un viaje excitante, inquietante, y el corazón ligero sin equipaje, ni traje, ni agitación, disfrute de los paisajes salvajes de la ilusión, llegue con calma al destino. Emma Cadenas en el Pulso Pub de Benimaclet, en la agenda de conciertos recomendados por este programa para este fin de semana, si para ustedes hoy es 11 de septiembre. Seguimos con más cosas. Seguimos saltando entre Valencia y Castellón, provincia. Y nos vamos nada más y nada menos que a Benicàssim. Nube Naranja, Poderío, sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de su participación en el Benicassim Pop al Carrer. Tocar, tus pies ya no tocan el suelo, empiezas a volar. Hemos escuchado el single digital Golpes Torpes en Roma, marzo de 2025. Y lo que está sonando de fondo es Volando a ras del suelo por Reina Voodoo, canción incluida en su disco homónimo de octubre del 24. Sobre el que damos todos los datos. 13 de septiembre, sábado. Benicassim Pop al Carrer. Escenarios que se confunden con las plazas, las calles y las terrazas de esta localidad castellonense. Benicassim. Un festival sin taquilla, totalmente gratuito. En un formato de recorrido urbano que esparcirá por la localidad de Benicassim los conciertos de Back to the Hills, Under Troyes, los que acaban de sonar Nube Naranja y quienes lo están haciendo de fondo, Reina Voodoo. Side of the world, so far away. It's not the right time for the two of us. Bajamos revoluciones para escuchar también a los Back to the Hills. There's no reason for being just crying. Formados en Castellón en 2019. Un sonido a base de rock y folk country con influencias Neil Young, Tom Petty, incluso Wilco. Lo que suena de fondo es el Just a Little Bit of Your Time, un tema compuesto para el 10º aniversario del Huercasa Festival. Back to the Hills. Baby, just take care of yourself. I'll be right there to join you, to be with you. Just a little bit of your time. That's what I need. That's what I'm here for. Just a little bit of your time to spend with you, to show. We'll be right back. time. That's what I need. That's what I'm here for. Just a little bit of your time. Back to the Hill, sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de su participación en el Benicàssim Pop al Carrer de esta edición 2025. Volvemos a Valencia. Y enseguida damos todos los datos del concierto en el que juntan sobre el escenario a Néstor Rausey y Los Impostores, que están sonando de fondo, junto a la banda M, el sábado en El Loco. Pero enseguida damos todos estos datos. Corazón, lo que hay que hacer por sonreír desde la trinchera. Siempre andaba buscando señales, un buen día no supe encontrarlas, me perdí, me desconecté, me vencí, y ahora sé que es cierto, que no serán las señales, serán las personas las que te Néstor Rausey y Los Impostores sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de su participación en la agenda de conciertos recomendados. Y ahí van los datos. Lo que acabamos de escuchar se llama Arena entre las manos. Está incluida en el EP digital Espiral Azul, editado en el pasado diciembre del 2024. y eran evidentemente Néstor Rausell y Los Impostores. Y lo que suena de fondo es Sumarse a la fiesta de Los Valencianos M. La canción editada en febrero de este año 2025. Y que serán quienes compartan cartel con Néstor Rausell y Los Impostores. Sábado 13 de septiembre, 20:30 puertas a las 21 horas, el concierto. Sala Loco Club de la calle Erudito Orellana número 12 de Valencia. M. Sonando en el club de Amigos del Crimen. Ya no te acuerdas cuántos peces tiene el mar. Habrá que abrir la veda. Te han invitado al último baile y te tiemblan las piernas. Y son tantos años viviendo en la sombra, bailando en la niebla. Y ya no te importa si toca la orquesta, porque esta es la noche perfecta. Y te has escapado y quieres sumarte a la fiesta. Y aunque leemos en el evento Facebook que está absolutamente ya todo vendido, lo íbamos a anunciar y no vamos a dejar de hacerlo. Luis Prado en los ya aperitivers de la edición 2025-2026. Evidentemente en el Tulsa Rock Bar de Benny McLeod. No hay nada que hacer. Sé que lo has intentado, pero hoy. Sábado día 13, 20 horas. €10 la entrada, incluye consumición mínima. Cualquier cosa en común. En tu cabeza solo suena The Dark Side of the Moon. La mirada perdida, la risa de cristal. Una vez más, Luis Prado, de los aperitivos del Tulsa Café, presentando La Estafa de la Vida Adulta en solitario. Hoy no puedes escapar. Que insistimos, está absolutamente todo vendido. De tu modo, hater. De tu modo, eras el alma de la fiesta y ahora mírate. Apoyado en un food truck sin nada que ofrecer. Esa cosa en tu interior que vuelve a aparecer. Sé que lo has intentado, pero hoy no te puedes. Aprovechamos este desarrollo para decirles que lo que está sonando de fondo es la canción Me Voy. Ellos son Los Premios y está incluida en el disco Una Vela en Cada Rincón de Esta Casa, editado en este 2025, en febrero. Pertenece a la agenda de conciertos recomendados, pero no de este fin de semana, sino de un ciclo del que enseguida vamos a dar cuenta. Fitzcarraldo sonando en el Club de Amigos del Crimen. Estamos hablando, o les queremos contar, mejor dicho, de lo que va a estar ocurriendo dentro del ciclo Margins, un ciclo incluido dentro de otro que se llama Músicas Urbanas, Músiques Urbanes 2025, Concerts de Tardor a la Nau, de la Universitat de València. Y que dentro de este ciclo Margins va a incluir las actuaciones mensuales de tres bandas, Los Premios, Fitzcarraldo, que suenan de fondo y completan el ciclo Trena. De Los Premios hemos escuchado el Me Voy, canción incluida en Una Vela en Cada Rincón de Esta Casa. De Fitzcarraldo la canción que está sonando es Un Ojo con Bombilla, gracias al Guernica, del disco Granero Responde Orejas, de agosto del Cuidado 1993. En un ciclo que, como decimos, se va a llevar al Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, en la calle Universitat número 2, tres conciertos en meses sucesivos, octubre, noviembre y diciembre. En octubre, el viernes 17 en concreto, en la Capilla de la Sapiencia, tendrá lugar el concierto de Fitzcarraldo. Al mes siguiente, en noviembre, el concierto de Los Premios y finalizarán con el concierto en diciembre de la banda Trena. Y sí, hemos escuchado a Los Premios, a Fitzcarraldo, justo es que escuchemos a las... Ahí van. A las Trena, que no lo hemos dicho. Tienen un single digital colgado en el Spotify que se llama Tinder. subieron en febrero de este 2025. Ellas se llaman Trena y la canción se llama, como decimos, Tinder, sonando en el Club de Amigos del Crimen. Que si te tomas una birra en Plaza España, un más de manera instantánea. Llevamos ya hablando una semana, ya será hora de verte en persona. Si quieres quedamos mañana y nos vemos las caras. Ya a 5 minutos de la hora acordada. Ya que... Y ahí van los datos de lo que va a estar ocurriendo el próximo viernes 17 de octubre dentro de este ciclo. Fiscarraldo, lo que es lo mismo, el dúo experimental de Andrés Blasco, Carmina Burana, Doctor Truna y Pilar Barachina, Felpudo Tos. Con una sonrisa en la cara, yo marroja. Y su música harto experimental que vuelven a los escenarios. En activo durante la primera mitad de los 90, vuelven ahora después de haber desaparecido durante un par de décadas. En esta vuelta oficial a los conciertos con Fitzcarraldo. Y como decimos, al mes siguiente, el 21 de noviembre, actuarán los premios. Y por último, el viernes 12 de diciembre, la estrena, que suenan de fondo. Pues con las chicas de Trena despedimos la agenda de conciertos recomendados para este fin de semana y nos quedan todavía unos minutos que los convertiremos en, lógicamente, en minutos musicales. Esta versión nos ha reventado la cabeza. Jamás, jamás debieron irse, pero así ha sido. Los Second, como tal, como banda, ya no existen, pero recordándolos están los de Alison Darwin. Perdóname. Me pregunto qué pensará Pepe Navarro de esta versión. Despacio. Stop! El tiempo pasó, ahogo cualquier excusa en canciones que remiendo por húmedos rincones con retazos. Cualquier excusa, decíamos, es buena para recordar a los hermanos Cubero. Las del barco que zarpando con los pies en tierra firme me de... Y ya que hemos adelantado cosas para no este fin de semana, sino para ya esta temporada, como por ejemplo el ciclo de que ha organizado Eduardo Guillot en la Universidad de Valencia. Vamos a recordar un aperitiver, vamos a recordar las fechas de un doble aperitiver que los hermanos Cubero van a celebrar, como no, en el Tulsa Rock Bar. Será el próximo sábado, día 4 de octubre, y tendrá lugar a las 13 del mediodía y a las 20:30 de la noche. Guardado a que subiera antes de girar sin ton ni sol. Ya saben, pueden reservar entradas o comprarla directamente con el correspondiente Bizum en el teléfono que hay en el evento Facebook, pero ya podemos decirles que con la sesión matinal, a la apertura es a las 12:30, concierto a la 1, y con la sesión de tarde, la apertura a las 18:30, el concierto a las 19:15. Hermanos Cubero. Se escaparon por elevados mis sueños, me quedé infantil mirando al cielo. La mano tendida hacia el sol, tratando de atrapar el universo, soñando con volar con mi canción. El tiempo pasó, los años a mi espalda me han hundido, la carga que suponen ha vencido aquella juventud que se creyó tener sujeto al toro por los cuernos y el toro con sus astas la embistió. El tiempo pasó, quise coger agua en el arnero y la cruda realidad me golpeó. Momento, se pueden oír aullando en la noche dentro del coche que empieza a vibrar. Sería perfecto cambiar el trayecto y decirte que sí, que falta valor para llegar hasta aquí. Amados, nos saludamos rozando piel con piel. Otras veces no hay tacto. Toma mi pulso, ya va por 110. si la suerte se quedara a nuestro lado. Se nos incita a hacer las cosas bien, sin permitirnos un llanto. Si nos escuchan, puede que esta vez salgamos en los diarios. Nos damos el festín. Quería celebrar lo que eres para mí. Abrázame, abrázame al saltar. Thank you.

estoy frío. Si hoy hace calor, yo iba a ser un gran tío, todo un ganador. ¿Será que no es lo mío esta competición? ¿Por qué os reís tanto delante de Dios? Delante de Dios. Lo he intentado de corazón, me hubiera encantado, lo sabes, señor. Es cierto que no tengo, es cierto que no tengo, es cierto que no tengo ninguna boca. Y como no podía ser de otra forma, con el Septiembre de los Enemigos, canción incluida en La Vida Mata, despedimos la edición de este Club de Amigos del Crimen del 11 de septiembre para aquellos que nos escuchan en directo. Una vez más, y también en esta temporada 2025-2026, a los controles ha estado DJ Stadler. Javier Pérez estará en la selección musical y el archivo de documentación correrá a cargo de El Héroe. Con todos ustedes, un placer. Ha estado Javi Gafotas ante el micrófono. Sintonizan Radio Clara 104.4 de la FM, la radio libre y libertaria de la ciudad de Valencia. Mandamos un saludo muy especial para las plataformas digitales hipopfm.com, elregresoradio.es y tune78.com, que tienen la gentileza de reponer este programa. Está bien así. Quizá cambie algo más. Una temporada más, no olviden supervitaminarse y mineralizarse. No te gusta. Nos seguimos viendo en los bares. Salud. Mi vida sin ti no está.